Radio Ubrique. Deportes. Y al retomar la tarde también retomamos tiempo de deportes, que hemos hecho un paréntesis, ¿no?, en Semana Santa, aunque en lo que a nuestras redes sociales se refiere, pues también hemos estado con algunas de las cuestiones más destacadas de los últimos días en lo que a nuestros deportistas se refiere. Cuestiones que vamos a abordar, algunas de ellas hoy, otras de ellas, por ejemplo, mañana, como fue esa Ultra Trail Angostura, una prueba que se celebraba entre Puerto Serrano y Algodonales, uniendo un poco, podríamos decir así, la carrera por montaña de la Toleta con la Víboras Trail. Allí tuvimos representación ubriqueña con dos terceros puestos de la general, el que consiguió Mario Aguilar en categoría masculina y el que consiguió Noelia Barea en categoría femenina, y un séptimo puesto de la general que fue a recaer en Rubén Torres. Bueno, fue a recaer, no, parece que le tocó, no, se lo ganó a pulso Rubén Torres, que marcó un tiempo de 7 horas 18 minutos en completar esos 60 kilómetros aproximadamente del Ultra Trail Angostura, del que, como decimos, hablaremos en los próximos días. Hablaremos con los protagonistas. Hoy, por ejemplo, pues vamos a abordar en profundidad lo que ha sido, lo que va a ser, ¿no?, el inicio del Trofeo del Petaquero. Un trofeo que acumula 41 ediciones, 40 ya completadas. Esta es la edición número 41, que va a arrancar en el día de hoy. Y nosotros, que nos vamos a quedar con Jorge Caro, director técnico del Servicio de Deporte de Ayuntamiento de Ubrique, con él vamos a abordar pues todas las cuestiones relativas a esta edición número 41 del Trofeo del Petaquero, que va a contar con dos grupos de 5 equipos cada grupo, 10 equipos en total, de los cuales se van a clasificar los dos primeros de cada grupo para las semifinales. Comienza hoy, va a terminar en la última semana de mayo, bueno, la penúltima, ¿no? El 22 de mayo está prevista que se dispute la final de este trofeo, que viene con algunas novedades que, como decimos, ahora repasamos. Pero antes os contamos, por ejemplo, en el ámbito municipal, os contamos que la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique informaba que está culminando en estos días los trabajos para la colocación de dos lonas de 21x4 y 23x4 metros en las pistas azules de pádel, con las que se pretende dar solución a los problemas de visibilidad por el sol, del agua por la lluvia y de pérdidas de pelotas que se estaban produciendo pues en esas pistas. En nuestras redes sociales también tenemos compartida las imágenes de cómo han quedado esas lonas. Fuera del deporte municipal, también os contamos que Antonio Gómez lograba la pasada semana el bronce en la Copa de España de Paracanoe, la modalidad de VL2 500 metros, el ubriqueño que entraba a meta en segunda posición, si bien las diferentes bonificaciones de cada uno de los participantes le relegaba a la tercera posición final. Primero fue el piragüista olímpico Javier Reja, mientras que la plata la conseguía el gallego David González Mella, que, como decimos, entró por detrás de Antonio Gómez, pero su bonificación es menor, al tener un hándicap mucho mayor que el de Antonio Gómez, y por tanto pues se llevaba la plata. En esa cita celebrada en Sevilla, Antonio Gómez también participaba en la modalidad de kayak 500 metros, en la que finalizó quinto, así como en el K2 inclusivo, donde se quedó a las puertas de la final. Por otro lado, os contamos también que 7 ubriqueños se dieron cita en el primer Open de ajedrez Villa del Bosque. Allí Álvaro Carrasco fue sexto de la general, el mejor de los ubriqueños, 4 victorias, 1 tabla y 1 derrota. Leo Ruiz y Óscar Marchante concluían con 4 victorias y 2 derrotas. Hugo Amaya finalizaba con 3 victorias y unas tablas, Alberto Benítez 3 victorias y 3 derrotas, y Leo Ramos y Sergio Dorado lograban 2 victorias y 4 derrotas. Por último, os contamos que Guadalcacín acogía el Campeonato Provincial de Fútbol de Selecciones Comarcales, en el que Ubrique estuvo representado por 5 jugadores y un entrenador. En categoría pre-benjamín, Fran Rodríguez era el encargado de dirigir un combinado en el que también se encontraban jugadores ubriqueños como Martín Cano, que lograba anotar 3 goles en los 2 partidos que disputaron. Ambos se saldaron con derrota. Por su parte, Alejandra Pazo y Yasmina Fernández fueron seleccionadas en categoría alevín, logrando la primera de ellas, Alejandra Pazo, un gol en la fase de grupos, de la que no pasaron al cosechar una victoria y una derrota. Por último, Curro Pazo y Ciro Jaén, en categoría alevín, lograban el título provincial, se proclamaban campeones representando a la Sierra de Cádiz. Por tanto, Curro Pazo y Ciro Jaén, campeones provinciales con la selección comarcal de la Sierra de Cádiz. Puesto en orden todo esto, ahora sí nos quedamos con ese trofeo del petaquero que arranca hoy lunes. One, two, three, la de hoy es una fecha, pues la verdad que señalada en lo que al deporte local se refiere, porque arranca una de esas competiciones cuyo interés pues trasciende de los propios deportistas, ¿no? Y es que, bueno, pues todos sabemos, ¿no? En los últimos años la expectación y el buen ambiente, el colorido que tiene ese campo número 3 cada vez que llega el trofeo del petaquero. Un trofeo que cumple en esta ocasión su edición número 41 y que de nuevo pues está organizada ya no por el Patronato Municipal de Deportes, sino por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Con el director técnico de este servicio de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Jorge Caro, vamos a repasar lo que va a ser una nueva edición del trofeo del petaquero. Jorge Caro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues yo creo que llegando este tiempo todo el mundo lo demanda, ¿no? Y ya no solo ese aspecto, ¿no? De los deportistas, de los futbolistas en este caso, sino también, ¿no? Los propios compañeros de trabajo, curiosos, aficionados que en estos días de trofeo del petaquero, pues se animan a ir y le dan ese color a esas instalaciones, ¿no? Así es. Desde hace ya unos años, pues esta fecha y cada vez con más anticipo incluso, pues llevamos a cabo la actividad esta del trofeo. Y bueno, este año hemos tenido la circunstancia que la Semana Santa pues caía justo aquí en medio del mes de abril y nos da la sensación de que eso ha dificultado que más equipos hayan podido inscribir. Pero hemos tenido que anticipar las inscripciones, planificarlo todo previamente, porque, claro, una vez que se inicia el trofeo, teniendo en cuenta diferentes fechas y demás, pues prácticamente se lleva un mes de competición y, efectivamente, lo que es final de abril y el mes de mayo, pues desde hace unos años pues lo tenemos prácticamente ocupado con esta actividad deportiva, que, como has dicho, es muy atractiva para las empresas de nuestra localidad. Hay una inscripción siempre muy alta y eso pues mueve a muchas personas en torno a la actividad. Sin olvidar, ¿no? Esa naturaleza, ¿no? De que al final la esencia de esta competición, que tiene carácter deportivo evidentemente, pero que la esencia, ¿no? Es esa convivencia entre compañeros de trabajo fuera del ámbito laboral, ¿no? Ese es el sentido principal que creo yo que tiene esta actividad, indudablemente la competición también, pero claro, a mí me gusta darle esa perspectiva, que tenga una visión también con una competición limpia, ¿no? Que sea con respeto entre compañeros, sobre todo porque habrá diferentes configuraciones de equipo y habrá diferentes capacidades. Lo importante es que todo el mundo se atreva a poder participar, lo pueda hacer con confianza, con que se le va a respetar y con que se puede llegar a disfrutar de un rato de convivencia entre compañero y compañera fuera del ámbito laboral. Y yo creo que esa es la esencia principal de este trofeo, cuando empezó hace ya más de 40 años y que creemos que nosotros desde la Delegación de Deportes pues, tenemos que mantener. Ahora vamos a repasar un poco la normativa, pero bueno, ya hacíamos público, creo que incluso antes de Semana Santa, de hecho el viernes, ¿no? Antes de irnos a la Semana Santa, que son 10 los equipos inscritos. El año pasado había 14, este año ese descenso, ¿no? Por lo que decías quizás, ¿no? Por ese anticipo, ese adelanto, ¿no? En los plazos, ¿no? De inscripción, Jorge, quizás. Claro, nosotros viendo las fechas como coincidían, ¿no? La Semana Santa, el inicio de la competición, el calendario, las fechas que teníamos disponibles. Luego tenemos a la hora de configurar la competición en cuenta pues que hay festivos en el mes de mayo, que también hay competiciones de carácter internacional que le gusta seguir a todo el mundo, como en la Champions también. Y que hay jornadas pues muy interesantes donde normalmente hay equipos españoles. Entonces, en esa previsión nosotros abrimos la inscripción un poco antes que otros años y teniendo en cuenta que antes de la Semana Santa teníamos que dejar todo configurado para darle información del desarrollo de la competición, de la fecha y todo. Yo creo que eso ha limitado o ha dejado fuera de juego a algunas de las empresas que podían haber podido participar este año, pero no teníamos más opciones que acogernos a esa planificación de fecha, porque eso es lo que nos daba la posibilidad de poder organizar esto con tranquilidad, tener días sueltos para solucionar cualquier contratiempo que en la competición pueden surgir, y bueno, en definitiva tenemos algunos menos participantes que en otra ocasión. Pero bueno, es el mismo formato que tuvimos hace 2 años, o sea que creemos que es una base sólida ese número de participantes con respecto a otras ediciones. Y claro, lo del año pasado ya lo hablamos, fue una excepción extraordinaria que bueno, que no descartamos que se vuelva a repetir otros años, porque viendo el cómo se acoge esta actividad dentro de las empresas de la piel de nuestra localidad y el seguimiento que tiene por los compañeros y compañeras, así como el público que se asiste de forma tan efusiva a ver los partidos, creemos que es una actividad muy atractiva y que si ya llevamos 41 ediciones, evidentemente es atractiva para que se prolongue el tiempo y tengamos distintos números de participaciones en los diferentes años que se siga organizando. El año pasado creo que se superaban los 200 inscritos, con 10 equipos que hay inscritos este año, Jorge, más o menos ¿cuántos jugadores podríamos estar hablando? Claro, unos 160 participantes en 10 equipos. El año pasado es que llegamos a 16 equipos, entonces salió una competición prácticamente que abarcaba todos los días de competición, que los ponemos normalmente de lunes a jueves, y no teníamos margen. Había que jugar un día sí y otro también. Este año hemos vuelto al formato de hace 2 años, porque contamos con 10 equipos, y eso es, los 10 equipos son en torno a 160 participantes. Pero ya te comento, Rubén, yo creo que al haber nosotros haber tenido que anticipar la fecha de inscripción, yo creo que algunas de las empresas que hubieran estado interesadas en participar pues no han previsto la fecha que se cerraba tan pronto el plazo. Aún así hemos esperado algunos días más después de la fecha del cierre. Hemos avisado a algunas de las empresas que habitualmente participaban por si se les había pasado la fecha. Y bueno, definitivamente pues hemos cerrado la inscripción en 10 participantes, que bueno, como te comentaba antes, es el mismo número de equipos que hubo hace 2 años. Creemos que es una base sólida en torno al número de equipos que realmente podemos tener como mínimo para participar en esta edición y en las siguientes que vengan. En cuanto a los equipos, también similares al de otros años, hay dos empresas que tienen dos equipos, ¿no? Debido al volumen de trabajadores que tienen, otros clásicos, ¿no? Como Grupo Invercumbre o Carla Sade. Quizás como novedad, no sé, corrígeme si me equivoco, Jorge, la inscripción de Adana Piel puede ser la novedad en cuanto a equipos. No, ya ellos participaron en la edición anterior también y bueno, pues es muy... atractivo para nosotros que equipos que participen como en una primera edición vuelvan a aparecer en una segunda edición, porque significa que la experiencia fue positiva. Y bueno, los demás equipos, pues como has dicho, son equipos que normalmente han participado, y bueno, echamos en falta otros que incluso han ganado varias ediciones, como Hermepiel, en los últimos años. Pero bueno, ya sabemos que las empresas constantemente pues están en continuo cambio y circunstancias. Y bueno, esto es una inscripción totalmente abierta y bueno, habrá años que les pueda encajar bien por fecha, por trabajadores y trabajadoras que tengan en plantilla, y otras fechas que no. Y bueno, por eso yo creo que eso es lo atractivo, ¿no? Que cada año el equipo que se presenta puede ser totalmente distinto de una edición a otra. Claro, de ahí que esta semana va a ser un poco la clave, ¿no? El ver un poco los resultados, las caras, los equipos con los que se plantea o con los que se presenta, ¿no? Cada equipo, me refiero a los equipos, a los jugadores con los que se presenta cada equipo. Y yo creo que eso es lo bonito de esta primera semana de competición, Jorge. Claro, es mostrar los cromos, ¿no? Exacto. Esta semana todo el mundo pues ya muestra los cromos y ya pues empiezan a hacer las cábalas de pensar pues en el grupo A está este equipo y este equipo, en el grupo B este otro, y bueno, se empieza la competición dentro y fuera, ¿no? De la actividad en sí, y bueno, pues yo creo que eso es bonito, ¿no? Que se presenta el nombre de una empresa, pero no se sabe qué jugadores están en ese momento en esa empresa, y cuando se empieza la competición, pues se empieza a descubrir y empiezas a ver el nivel deportivo que puede presentar cada uno. Claro. Y de competencia. Fíjate, ¿no? Y yo creo que eso es lo atractivo de esta actividad y lo que la hace tan genuina, ¿no? En nuestra localidad, que el nombre de una empresa, en función de los trabajadores que tenga cada año, pues puede mostrar más competencia más o menos. Claro. Y eso es atractivo para la propia competición, porque es difícil determinar los ganadores de una edición a otra. Fíjate, generalmente cuando se le pone a los equipos A y B, generalmente, pues el A suele ser más fuerte que el B. Sin embargo, el año pasado no sé si fue circunstancial o fue voluntariamente, pero sí que uno de las dos empresas que presenta dos equipos, pues el B al final acabó resultando más fuerte porque llegó a la final, aunque la perdiera en eso. Pero bueno, como anécdota, ¿no?, con respecto al año pasado, pues ahí queda. He estado viendo como curiosidad, Jorge, comienza hoy lunes 21 de abril, termina el jueves 22 de mayo, prácticamente con un día de diferencia con respecto al año pasado, que empezó el lunes 22 de abril y terminó el jueves 23 de mayo. O sea que, digamos, la extensión va a ser la misma, como decíamos, con 10 equipos, y habéis optado por un formato de dos grupos de 5 equipos, con los que al menos se garantiza, entiendo que irán por ahí los tiros, ¿no, Jorge? La intención vuestra, que cada equipo al menos se garantiza 4 partidos. Así es, este formato hace 2 años lo hicimos, y lo que fue el feedback que nos transmitieron las empresas, las que no se clasificaron precisamente, nos dijeron que se habían disfrutado mucho la competición, que se habían divertido, que cuando vieron que ya no tenían opción de clasificarse, se tomaron la competición de otra manera, la disfrutaron hasta el final y consiguieron que participaran en la actividad distintos jugadores y jugadoras que estaban inscritos en la plantilla, y que a lo mejor si el formato hubiera sido más corto y de competición pura y dura, no hubieran tenido tanta participación, y yo creo que era más atractivo mantener este formato de liga donde los dos grupos, cada equipo se garantiza 4 partidos. Nos saltamos una fase de cuartos de final, por ejemplo, que el año pasado sí la hubo porque salió el cuadro perfecto, este año no la hay, y hay una semifinal directa donde evidentemente los dos equipos más fuertes de cada grupo se enfrentarán, pero nos habremos garantizado que el resto de empresas hayan podido disfrutar de la competición durante más tiempo, pues prácticamente hasta la última semana. En la última semana es donde únicamente no van a participar, que es donde está planificada la semifinal y la final. Claro. Por tanto, vinculamos, ¿no?, lo que es la participación en el Trofeo del Petaquero a los equipos inscritos desde el principio hasta el final y esa es la idea con la que llevamos a cabo este formato. Los dos primeros clasificados de cada grupo se van a enfrentar, cruzados evidentemente, primero del A con el segundo del B y segundo del A con el primero del B en unas semifinales que están previstas para el martes 20 de mayo y los ganadores disputarán la final el jueves 22 de mayo a las 9 de la noche. Digo lo de las 9 de la noche, es verdad que las semifinales están a las 9 y a las 10 de la noche, pero quizás la novedad este año también está, Jorge, en que hay partidos a las 8 de la tarde. Claro, el desarrollo de las propias actividades que tenemos aquí desde la Delegación de Deporte, los entrenamientos de los equipos federados, bueno, han dado la posibilidad este año de incluir el horario de las 8, que antes no lo habíamos tenido. Y en la reunión previa al sorteo que tuvimos con las empresas, pues ya propuse la opción de poder poner una jornada a las 8 y otra a las 9 los días que hubiera disponibilidad de campo. Y fue acogida muy positivamente por el hecho de que yo ya venía viendo años anteriores el formato de trabajo de las empresas ha cambiado, se trabaja en muchas empresas en jornada intensiva de mañana desde muy temprano y claro, cuando los partidos son a las 10 de la noche, terminan a las 11, mientras se ducha, llegas a casa, tal, yo veía que se prolongaba demasiado, ¿no? Y aparte, cuando hace una actividad de competición, te quedas con el corazón muy acelerado durante mucho tiempo después de la actividad deportiva y eso conlleva que cueste conciliar el sueño. Sí. Entonces, vi esa opción, la propuse, fue acogida positivamente, como he dicho. Entonces, este año, la mayor parte de los días que he podido poner partido a las 8, lo he puesto a las 8 el primer turno de la jornada y a las 9 el segundo turno. De manera, perdón, que a las 10 de la noche, pues la actividad esté prácticamente terminada, excepto la jornada de los jueves, que no teníamos disponibilidad en ese turno de las 8, y siempre es a las 9 y a las 10. Pero bueno, creo que es un avance también para facilitar el descanso de las personas que participan en esta actividad, y creo que lo que conlleva es que viene a ser más atractivo también, porque el público que tenemos que asiste a la actividad es muy diverso, y veíamos que normalmente en el partido de las 9 había mucho público, sobre todo sí. Mucho público joven, de niños y niñas que vienen a lo mejor a ver a sus papás, a sus mamás, participar en la actividad, pero en el segundo turno ya es un poco más tarde y nunca se quedaban. Yo creo que en el formato de 8 y de 9 vamos a conseguir que puedan venir muchas más personas a ver los partidos y disfrutar del evento deportivo. Además, fíjate, con el tiempo que hemos tenido estas semanas atrás, pues fíjate qué semana tan bonita se presenta esta, ¿no? Que acabamos de comenzar para dar comienzo, y valga la redundancia, a ese trofeo del petaquero. Ahora luego, Jorge, para no entretenerte mucho, cuando colguemos, repaso yo la normativa, ¿no? Que se le ha trasladado a todos los participantes, pero quizás dos cuestiones, ¿no? Que son a lo mejor un poco las que necesiten, ¿no? De incidir un poco más. Una que todo el mundo sabemos, ¿no? O que sí se mantiene como siempre en el tiempo. Es que no pueden participar en el trofeo del petaquero aquellos jugadores o jugadoras que estén pendientes de cumplir sanciones del Comité Local de Fútbol Sala o de la Liga Local de Fútbol, a excepción de sanciones, digamos, menores o rutinarias, me refiero a las de 5 amarillas, la acumulación de 5 amarillas, tarjeta roja o por doble amarilla o roja que supongan una sanción de 3 partidos o menos, digamos sanciones leves. Las sanciones más graves, esos jugadores que estén pendientes de cumplir esas sanciones, tampoco pueden disputar este trofeo del petaquero. Sí, es un vínculo que creamos ya hace muchos años, dándole el sentido de que queremos que esta actividad sea una actividad de fair play, principalmente. Y entendemos que una persona que no ha cumplido con el fair play en cualquiera de las dos competiciones de tipo fútbol o fútbol sala que están organizadas en nuestro municipio, pues no queremos que participen en esta edición y creemos que tiene que ser, de alguna manera, un motivo suficientemente importante como para que vea que el comportamiento de una actividad deportiva tiene que ser otro. Y creemos que nosotros tenemos que estar de esa línea, en la línea de personas que no han tenido un comportamiento adecuado en una actividad deportiva, en esta no tienen cabida. No tienen cabida si lo han hecho en otra y evidentemente no tienen cabida si durante el desarrollo de la competición cualquier otra persona que esté participando tiene una actitud inadecuada. Y cuando hablo de inadecuada, me hablo de una actitud violenta, física o verbalmente. Uh-huh. Yo entiendo la competición desde el punto de que se se pueden desarrollar diferentes tipos de circunstancias donde, como viene recogido en las bases, puede hacer una sanción porque hayas tenido que cometer una falta y sea una expulsión de directa y te hagas tu partido de sanción en cualquier actividad, pues una cosa normal, lógica. Las agresiones, que son normalmente, ya sean físicas o verbales, las que se sancionan con muchos partidos en las otras dos competiciones que se desarrollan paralelamente en nuestra localidad, esa norma se recogió ya hace muchos años y esas personas que están o pendientes de sanción o se sancionan durante el desarrollo de la competición con este tipo de sanciones, en esta actividad no tienen cabida y no queremos que participen. Por tanto, lo exponemos desde el inicio que no pueden participar y bueno, así el aprendizaje es mejor de cara a otro año, sabiendo que esta actividad que nosotros organizamos es muy atractiva para todos los amantes del fútbol de nuestra localidad, pero bueno, si el comportamiento en algún momento no fue adecuado, pues aquí en esta edición no se puede participar y ya pues para el año siguiente. Y la otra, bueno, siempre ha defendido que sean también las propias empresas, los propios participantes los que presenten, ¿no?, entre comillas, ciertas condiciones y sean ellos mismos las que las acepten, ¿no?, se pongan de acuerdo entre ellos. Vosotros hasta el año pasado recogíais una declaración jurada de cada empresa con respecto a que si hiciera falta podrían justificar la relación de todos los jugadores con la empresa. Algo similar ocurre este año, ¿no? Si un equipo entiende que hay una irregularidad en el contrario, debe avisarlo antes de que comience el partido para que quede constancia en el acta. Y luego la pregunta es, Jorge, ¿luego se hace de manera similar a la de otros años? Me refiero, ¿se procede a que esa empresa debe acreditar que ese jugador o jugadora tiene vinculación con la empresa? Claro, la idea nuestra, afortunadamente, desde hace unos años, esta circunstancia, la verdad que todo el mundo la ha respetado, sí, más o menos. En el sentido, por ejemplo, hay empresas que sabemos que es un grupo de empresas, todo el mundo lo ha respetado, nadie ha dicho, pues que este está en la empresa tal o en la empresa cual. Sabemos que es un grupo de empresas, lo han respetado, han participado. De hecho, perdona. Sabemos que hay empresas pequeñas que trabajan dos o tres empresas en la misma cadena de montaje. Pues más o menos todo el mundo lo ha respetado y nadie ha dicho nada. Entonces, en ese aspecto, cuando el participante que entra dentro de esa inscripción representando un equipo no es alguien que se esté dedicando a otra profesión distinta a la que se está valorando para participar dentro de la representación del equipo en el que está inscrito, normalmente todo el mundo lo ha respetado y nadie ha reclamado nada. Evidentemente esa opción existe y se puede reclamar antes del inicio del partido si el equipo que tiene al jugador o jugadora que no debe participar aún así lo inscribe. Nosotros lo que pedimos es que se recojan el acta, que se dispute el partido y ya nosotros, ya de oficio, desde la organización, nos pondremos en contacto con la empresa para que acredite de alguna manera pues la vinculación del jugador o la jugadora con la empresa por la cual está participando. Por eso creemos que el fair play tiene muchas ramificaciones en el trofeo, y creemos que una de ellas es cumplir, ¿no?, legalmente con la estructura y organización que de los representantes que cada uno pone en marcha en nombre de una empresa, y creemos que eso se tiene que respetar porque así es como hemos conseguido llevar a cabo 41 ediciones. Siendo respetuoso todo el mundo con todo el mundo, y cuando ha habido alguna infracción intentar corregirla para evitar que se adultere, ¿no?, la competición, el derecho a competir en igualdad de oportunidades, que ya en sí es difícil porque hay empresas con un número muy elevado de trabajadores contra empresas pequeñas donde no hay esa posibilidad de elección, ¿no?, de plantilla, donde hay muchas personas que a lo mejor hayan jugado al fútbol y demás. Entonces creemos que ese respeto hay que tenerlo, y creemos que esa es la esencia del trofeo, y eso es lo que ha hecho que ya llevemos más de 40 ediciones. Pues vamos, si te parece, recuerdo la jornada de esta semana y ya te dejo la última para ti para que añadas lo que quieras añadir. Hoy lunes a las 8 de la tarde el partido inaugural va a ser Invercumbre. Iba a postillar lo que estabas comentando, decía el grupo de empresas. De hecho, hay una empresa, un equipo que se llama Grupo Invercumbre, que es Grupo de Empresas Invercumbre. Por poner un ejemplo, ¿no? De lo que decía. Como decimos, Invercumbre, Lucrin Spain a las 8 de la tarde hoy, el partido que abre la competición. A las 9 de la noche, Adana Piel, Caché 1998, estos partidos del grupo A. Mañana martes será el turno del grupo B, Polene B contra Carla Sade a las 8 de la tarde, Artilab B contra Artilab A a las 9 de la noche. Fíjate, ahí hay derbi mañana para empezar a las 9 de la noche, para empezar, digo, la competición. Y el jueves, Invercumbre Adana Piel a las 9 de la noche, no hay partido a las 8, como bien decía los jueves, y Lucrin Spain contra Polene A a las 10 de la noche del jueves. Como decía Jorge, la última para Cañada, lo que se me haya olvidado preguntarte, alguna cuestión que consideres de interés que se nos haya podido quedar atrás. No, nada, eso es que me gustaría que esta competición, ayer yo creo que mucha gente vio el partido de tenis que hubo, el Conde Godó, es un trofeo que tiene 72 ediciones. Y la gente lo ve como una actividad mucha solera, ¿no? Con mucha repercusión, evidentemente, internacional. Pero nosotros tenemos muchas actividades en Ubrique que ya tienen más de 40 ediciones, no únicamente el trofeo del petaquero. Yo creo que el respeto en la competición entre todos es lo que lleva que esta actividad pues se prolongue en el tiempo y de nosotros depende, ¿no? Del comportamiento que tengamos, de la configuración de equipos que hagamos. Y yo creo que ese respeto y a la propia tradición la tenemos que tener desde el principio hasta el final y tener muy claro que es una actividad donde tenemos que venir a disfrutar del tiempo libre fuera de la empresa, pero con los compañeros y compañeras con los que compartimos tantos días a lo largo del año. Y creo que eso es fundamental, el respeto y saber divertirse y disfrutar de la actividad deportiva. Es compatible totalmente ser el más competitivo del mundo, el querer por encima de todo ganar, con respetar las reglas del juego en todas sus variantes, ¿no? Tanto en la normativa, como decíamos, de tener vínculo con la empresa, como no excederse en el reglamento una vez que estás jugando. Jorge, esperemos que no se ponga de moda también, ahora que lo vinculabas con el Godó, el tener que tirarse a la piscina con el equipo campeón, si no pues ya vamos a tener otro jaleo. Esperemos que no. Jorge, muchísimas gracias. Jorge Caro, director técnico del Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo, gracias. En cuanto a la normativa general, como decíamos que íbamos a hacer un repaso, ¿no? Antes de concluir, los partidos se jugarán en dos periodos de 25 minutos con entre 5 y 10 minutos de descanso entre cada periodo. Las tarjetas amarillas, que son acumulativas, la acumulación de 3 tarjetas amarillas conllevan un partido de suspensión. Las tarjetas rojas directas serán estudiadas por el comité de competición, que será quien tome una decisión al respecto, basándose en los artículos del reglamento que articulan esas sanciones. Se pueden hacer tantos cambios como se quieran sin detener el juego, pero evitando que haya 8 jugadores sobre el terreno de juego. Los equipos estarán conformados por un máximo de 14 jugadores, un delegado y un entrenador. No podrá estar sentado en el banquillo ninguna persona que no conste en el acta del encuentro. En caso de agresión, significará la pérdida automática del partido que se esté disputando por parte del equipo del infractor, y la organización se reserva el derecho de expulsión de aquellos jugadores o equipos que pongan en peligro el desarrollo normal del trofeo. Las sanciones serán gestionadas por la organización del trofeo. También el tema de las sanciones de otros comités, como decíamos, y lo acordado en cuanto a la discrepancia entre algún o algunos participantes de alguno de los equipos. Así nos marchamos nosotros. Enseguida, un ratito, llega Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana martes 22 de abril con más deporte y más tarde aquí en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Que pasen un feliz resto de jornada. Okay.